Primero, lo que decimos y que ya lo dijimos hace unas semanas en un comunicado y en cartas que hemos enviado a distintas autoridades o funcionarios, lo que denunciamos es la falta de previsión ante el vencimiento del contrato, que era de público conocimiento, sobre todo para las autoridades que debían hacerse cargo de la situación. Llegó el vencimiento del contrato, no se previó una licitación, no se previó mecanismos transparentes, y aparece como una solución de emergencia la contratación directa de combis o minibús, pero son unidades chicas, con bastantes asientos, lo que hace que no haya prácticamente espacio. Los y las vecinas del Cóndor nos envían fotos a distintos contactos del ente o las suben a las redes, viendo la falta de posibilidad, por ejemplo, de hacer una compra en Viedma y de llevar algo, porque no hay espacio para poder tener esas cosas. Lo que es grave, que no están preparadas para que se transporte personas con discapacidad. También todo lo que tiene que ver con la formalidad de la empresa que toma este servicio. Hasta hace muy poquitos días se les entregaba un numerito, estilo el talonario de números de color que se compra en cualquier librería. Era el numerito que les daban. Hace muy poquitos días lo reemplazaron por otro talonario de papel, pero bueno, que no sabemos si eso cumple. Creemos que es difícil, por lo menos sospechoso, que cumpla con las condiciones que establece la FIP, claro, por ejemplo. Vos decís de esos talonarios de las rifas de los chicos de las escuelas de la primaria, ¿no?, por ejemplo. Claro, hasta hace muy poquitos días las y los usuarios nos mandaban fotitos que cuando pagaban el boleto les daban ese numerito, que vienen colores, rojo, celeste, verde, bueno, esos numeritos. Esos que dan para los donde dejan la ropa en los boliches, por ejemplo, viste, te dan un numerito. Claro, sí. O en algunos comercios que todavía no tienen ese aparatito más moderno de números, cuando tenés que esperar el turno y tenés los numeritos, pues, eso, claro, algo similar. Bueno, qué increíble. Che, Viviana, ¿y hay seguro de vida, seguro contra accidentes en estos casos también? A ver, lo desconocemos. Nosotros enviamos notas cuando surgió esto de la contratación directa, y escuchamos a funcionarios decir que, bueno, que les había casi sorprendido el vencimiento del contrato. Enviamos nota, enviamos nota al intendente actual, enviamos nota al secretario de gobierno actual, enviamos nota a la comisión de concesiones del Consejo Deliberante, un poco planteando la situación que se estaba dando, que no entendíamos por qué se tenía que llegar a esta situación, y pedíamos reuniones para charlar, para conocer más de cómo se había dado esta contratación directa y para realmente trabajar en serio y profundamente el transporte público. Nosotros, como ente de control del transporte público, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, públicamente, con distintas reuniones que hemos mantenido, que nos parece que hay que planificar seriamente el transporte, y en el caso del tramo La Comarca con Balneario El Cóndor y Lobería, lo veníamos diciendo desde enero de este año, en esto de trabajar con participación de las y los usuarios, pensar en qué alternativas de transporte había, no quedarnos solamente con el tema de micros de gran capacidad, porque sabemos que en determinada época del año o en determinados horarios es muy poca la gente que viaja, pensar en algunas alternativas para la época invernal. Bueno, se podía haber trabajado de una manera diferente. Pero no nos contestaron las notas, no nos han llamado a reunión, entonces la verdad conocemos poco. Vos preguntabas del seguro, queremos creer que sí, que la empresa lo tiene. Nos llama la atención porque, bueno, hay una empresa que según parece sería la que se hizo cargo de este servicio de emergencia, pero nos dicen las y los usuarios que por ahí las combis tienen otros carteles, que cuando se rompe alguna aparecen, pero bueno, es como que no hay una unificación, no sabemos quiénes son los propietarios o él o la propietaria de esta empresa. No es una empresa que funcionaba en Viedma y que la conociéramos y supiéramos. Por ahí aparecen otros combis que sí, la gente conoce a los propietarios, pero bueno, es como... Esta fue una contratación directa, ¿no? Acá no hubo licitación, nada por el estilo. Exactamente, fue una contratación directa por la emergencia de que se venció el contrato. Nosotros emergencia lo ponemos en entre comillas porque creemos que un contrato que se sabe desde hace años que va, cuál es el vencimiento, no nos tiene que sorprender. Ahora, Viviana, ¿quién es el responsable del tema del transporte? ¿El Consejo Deliberante o el Ejecutivo? Entiendo que el Consejo legisla sobre el tema y ustedes, varias de las cosas que plantean son legislación, porque se trata de un servicio nuevo, o sea, que no teníamos. Estamos hablando de combis contra colectivos que eran antes. ¿Ustedes se dirigen al Consejo o al municipio? Las dos cosas. O sea, sabemos que en un proceso de licitación está ya todo pautado y normado, y que tiene parte de, digamos, de tarea y de responsabilidades el Ejecutivo, y parte que pasa por el Consejo Deliberante. Cuando hablamos de una licitación que tiene después un posterior contrato. Incluso interviene el Tribunal de Cuentas, creo, en un proceso así. Al ser contratación directa, creo que solamente actuó el Ejecutivo. Hasta donde sé, no pasó por el Consejo Deliberante. Una contratación directa creo que no pasa. Sí, no sé qué, por eso nos dirigimos también, qué intervención tuvo la Comisión de Concesiones del Consejo Deliberante. Pero ya te digo, como no nos responden, no te sabría decir. Puede ser que esté todo correctamente. Lo que sí tenemos claro que no está correcto no haber previsto con tiempo el transporte una vez vencido el contrato. ¿Y ahora cómo sigue esto, Viviana, después que no les han respondido nada? ¿Cómo sigue esto? Porque, a ver, se ve que al municipio le importa, no le iba a decir una expresión que no corresponde, no le importa mucho que lo controlen o que le pregunten cosas como estas, ¿no? Y llama la atención que estamos hablando de una administración interina como esta que tenemos en la actualidad, que ya está por irse. ¿Cómo sigue esto? ¿Esperar el recambio o ya ustedes tiraron algunas líneas con las nuevas autoridades? Nosotros, nos dirigimos a las autoridades actuales, porque además consideramos que son ellos los responsables de haber llegado a esta situación. Cuando estábamos pidiendo estas reuniones, las pedíamos ampliadas, o sea, con participación de los funcionarios actuales y de los electos próximos a asumir. Y con la participación de vecinos y vecinas del balneario El Cóndor y integrantes del ente de control del transporte público. Ahí creíamos que en una mesa de trabajo tenían que estar, digamos, los salientes para un poco explicar y dar cuenta de qué es lo que sucedió estos meses, y los electos para ver cómo se continúa. Estamos a muy poquitos días, evidentemente no tienen ganas de reunirse, de charlar. Siempre desde el ente hemos apostado al diálogo. Hay que decir que desde este tiempo que el ente está funcionando, solamente tuvimos instancias de diálogo después de abril, de una multitudinaria marcha, con distintos reclamos con respecto al transporte público, y a partir de ahí hubo algunas pequeñas modificaciones en el servicio, y hubo varias reuniones con Pedro Sánchez, secretario de gobierno anterior y concejal electo, pero bueno, no se avanzó mucho, hubo muchas promesas, hubo muchas revisiones, pero después concreto fue muy poco lo que se pudo avanzar, y fue los únicos meses donde pudimos tener un diálogo más cercano con el Ejecutivo. Bueno. Con el Consejo Deliberante tuvimos en su momento algunos concejales y concejalas que participaron del ente, que son integrantes del ente, que tienen buena disposición siempre para abrir el juego y para aportar. Esperemos que los concejales y concejalas que asumen el 10 de diciembre también piensen que el ente es una herramienta para ayudar a que realmente en la comarca y en los balnearios haya un transporte público de calidad. Claro.